muy buenas tardes. Es viernes 23 de septiembre. Esto es Cinefagia FM y estás escuchando Radio Crash. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran al otro lado de la radio escuchando el 105 de la FM aquí en Radio Crash. Hoy un programa especial porque nos está escuchando ya Falo en directo desde Donosti, nuestro enviado especial. ¿Qué tal, Falo? Hola, muy buenas, aquí estamos. ¿Qué tal me oyes? ¿Estoy proyectando bien la voz? Estás proyectando bien de momento, hay poquito ruido. Estoy aquí en un escenario poco cinematográfico, en los bajos del Real Arena, el campo de la Real Sociedad. ¡Ostras! Pero bueno, un poco atechándonos de la lluvia que ha caído por primera vez esta semana en Donosti, después de todos estos días de buen tiempo prácticamente primaveral, sol, un poco de fresquito por la noche, pero muy agradable. Bueno, estás a gusto ahí en San Sebastián, aquí te informo de que luce el sol, es el norte, ya sabes que va cambiando. Estamos a gusto, estamos a gusto, ahora te perdí un poquito. Estamos sí. A gusto y estamos ya con pena sintiendo que esto se está acabando, pero bueno, llevamos aquí desde el pasado viernes en esta 70 edición del Festival de San Sebastián, la verdad que disfrutando muchísimo de muy buen cine. Y del ambiente que siempre se vive en torno a este festival. Si te parece, arrancamos hablando de la película inaugural con la que se abrió este festival, Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez, protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, y que nos traslada precisamente eso al año 1977, a la cárcel Modelo de Barcelona, donde, bueno, pues fue uno de los lugares donde se inició la lucha de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, uh-huh. Tras la muerte de Franco. Y bueno, una película que, bueno, pues digamos, había muchas expectativas y no defraudó. La verdad que ha tenido muy muy buena acogida, no está a concurso, era inauguración fuera de concurso, pero bueno, ha sido muy bien acogida. Las películas de cárceles normalmente suelen gustar mucho y en este caso, bueno, pues tanto la producción como la dirección como la interpretación han estado muy bien. Así que si te parece, escuchamos a Alberto Rodríguez hablando precisamente de esta película de Modelo 77. Escuchamos, Alberto. Bueno, a nosotros lo que nos llamó la atención desde el primer momento que tuvimos conocimiento, primero de la fuga de 45 presos en el año 78, que fue lo que primero nos llamó la atención y por donde empezamos esta película, y luego de la existencia de COPEL, fue precisamente que la cárcel, que es un sitio en el que todo el mundo se separa, no sabíamos cómo la gente, donde la identidad te la borran, cómo la gente había conseguido unirse y hacer cosas tan brutales como de pronto en la Modelo que 200 personas se cortaran las venas para que entrara la prensa y poderle contar a alguien en qué condiciones estaba. A nosotros ya ese simplemente esa historia humana nos parecía increíble, o sea, que eso se hubiera hecho, persiguiendo un imposible, además, una especie de utopía, que la gente fuera capaz de unirse para seguirla, ya nos parecía digno de admiración, vamos. De hecho, esta es una película que empezamos a trabajar en el año 2005, hemos tardado una barbaridad en poderla hacer, entre otras cosas, porque la Modelo estaba funcionando hasta 2017, me parece. Y luego lo que nos parecía también importante era el contexto en el que se desarrollaba la historia, ese momento en el que este país podía aspirar cualquier cosa, porque todavía no estaba puesto, no había un límite, no estábamos en pleno paso de la dictadura a la democracia, y yo creo que probablemente es el momento donde más sensación de libertad ha habido en el país. Que esta historia la estuviéramos contando desde unos presos que estaban en el interior de una prisión en ese preciso instante, me parecía que era muy significativo. Y luego creo que sí, que la película tiene una segunda lectura, pero esa ya creo que corresponde al espectador. Para nosotros el ideal es que pensábamos desde el principio que podía ser una película muy entretenida, que el público se lo pasara muy bien y que se fuera a casa haciéndose preguntas, claro. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Alberto Rodríguez. Falo, con esta película inaugural ponemos en situación a la gente, la película que abrió el Festival de San Sebastián y que, bueno, que fue muy bien elegida, ¿no?, por lo que nos estás contando. Sí, la verdad que era una película con poco riesgo, ¿no? Con poco riesgo en el sentido de que iba a tener buena acogida y de que bueno, también las películas de Alberto Rodríguez en los últimos años bueno, pues son casi un éxito de público asegurado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues buena elección por parte del festival. Sí, fueron un poco a asegurar, ¿eh? Sí, Falo. Dime. Que habían ido un poco a asegurar y, como decías tú antes, pues bueno, la temática carcelaria y la apuesta segura del Alberto Rodríguez, un poco de entretenimiento para comenzar el festival, ¿eh? Sí, entretenimiento y a la vez, como decía Alberto Rodríguez, un tema, bueno, el tema de la situación de las cárceles, un tema de denuncia social, porque a pesar de que la situación está planteada en el año 77 y toda esa lucha de aquel momento, bueno, también hay muchas lecturas que se pueden hacer hoy en día de cuál es la situación en las cárceles y qué es lo que está pasando. Bueno, otra de las protagonistas de este Festival de San Sebastián fue Juliette Binoche, ¿no? Recibió el premio Donostia y sí, en los primeros, estar cerca de ella. En los primeros días el premio Donostia que concedieron a Juliette Binoche hizo, bueno, pues fuera un poco la figura de esos primeros días. La actriz francesa que bueno, además estuvo, bueno, presentando una película junto a Claire Denis, la directora, la película Fuego, un triángulo amoroso en el que participa también Vincent Lindon, una película, bueno, muy francesa, pero que también donde Juliette Binoche pues está brillante y espectacular, como suele ser habitual. En la rueda de prensa habló de muchas cosas en torno a su carrera cinematográfica, pero una pregunta que era casi obligada era pues también su relación con Jean-Luc Godard, el recientemente fallecido cineasta francés, claro, con el cual rodó una de sus primeras películas. Y bueno, precisamente pues no fue, estuvo elegante pero y valiente a la vez, ¿no? Que se suele hablar cuando alguien fallece, suele hablarse todo cosas buenas. En este caso, Juliette Binoche pues también habló de esa relación con Godard y también de las dificultades que habían supuesto pues ese rodaje de esa película desde el propio casting ya, incluso en el rodaje. Escuchamos a Juliette Binoche. De castings que hice con él, que duraron bastante tiempo, y en el último ensayo tenía que estar desnuda y tenía que estar peinándome el cabello y tenía que recitar un poema que había aprendido de memoria, así que fue un poco complicado, la verdad. Además, porque en esas circunstancias, en la época, yo trabajaba como cajera en unos grandes almacenes y en ese momento tenía una conjuntivitis, porque, bueno, lloraba, me lloraban los ojos, y entonces me sequé con la mano, claro, muchas veces tenía las manos sucias, ¿verdad?, porque manejaba muchos productos, y el contraste entre lo que me pedían que hiciese como actriz y la vida de todos los días que yo tenía trabajando como cajera para poder pagarme el teléfono y recibir los mensajes de casting, ese contraste es algo que permanece en mi memoria, anclado profundamente. No me eligió para el papel, pero creó para mí un papel nuevo, es decir, la amiga de Marie, y cuando rodé con él me di cuenta de que, primero, el realizador no es alguien, no es una persona que obligatoriamente va a ayudarte al igual que en el teatro. En teatro, para mí, el profesor estaba ahí para acompañarte en ese recorrido interior, por así decirlo. Pero con Jean-Luc, no. Fue, wow, como una ducha fría. Yo sentía en él una especie de conflicto, de contradicción, como si él buscase algo que no encontraba. Y había que ponerse a su disposición durante X tiempo en un hotel, yo creo que durante más de 3 o 4 meses. Bueno, en mi recuerdo creo que pasé 5 meses, puede que lo haya ampliado en mi mente y que fuese menos. Pero fue una relación que no fue fácil, no. Pero al mismo tiempo me sentía muy feliz y emocionada, y también tenía mucho miedo. Y no podíamos ponernos maquillaje, él no me lo dijo, sino que me lo dijo la otra actriz. Entonces me ponía roja como un tomate, porque tengo tendencia a que, bueno, pues me suba la emoción al rostro y a enrojecer. Y la verdad es que eso me angustiaba constantemente, quería ocultarlo y no mostrar ese verdadero rostro. Pero como era obligatorio, bueno, pues acepté que así fuese. Pero no fue fácil para mí, aunque así aprendí que no podía esperar nada de él como realizador y que hay que estar preparada. Bueno, pues como decías, Falo, muy valiente Juliette Binoche con esas palabras. Y cómo es el cine, ¿no? Esos orígenes en lo que se estaba trabajando a la vez con Jean-Luc Godard y a la vez también de cajera en un supermercado, una historia muy particular, ¿no? Sí, a veces cuando este tipo de artistas los conocemos su trayectoria, nos olvidamos un poco de cómo han sido sus orígenes y en este caso para Juliette Binoche, bueno, comentaba, había sido algo que no se había olvidado, ¿no? Que seguía estando ahí, pues eso, cuando rodó Yo te saludo, María, era la película de Godard, que bueno, fue uno de sus primeros papeles, luego vinieron otros y bueno, esta gran trayectoria de la actriz francesa, que además para nosotros fue un placer conocerla y verla de cerca y disfrutarla hablando, porque una persona, pues eso, con esa sencillez y esa naturalidad, donde, bueno, pues no, en toda la rueda de prensa no hubo ni un momento que vieras una persona que estaba ahí por cumplir o por pasar el trago que supone eso, ¿no? Sino precisamente, bueno, pues con un buen discurso y sin comprometerse con nadie. Eso es, bueno, una alfombra roja la de San Sebastián para todo el mundo, como eso, con Juliette Binoche como anfitriona, pues qué mejor, ¿no? Una de las cosas que sobre todo después de pandemia se habla mucho, ¿no? Es esa vuelta al campo, esa ruralidad de la que todo el mundo pues intenta, yo no sé si hacer gala o quieren volver un poco a los orígenes, se dan cuenta de la importancia, y en el Festival de San Sebastián este año también está muy presente, ¿no? Sí, está, bueno, es una de las características que hemos visto en varias de las películas, que además había alguien que comentaba por Twitter que estaba aprendiendo más de agricultura estos días en San Sebastián que toda su vida, al conocer un poco, pues, no solo las tramas que hay en la película, sino muchos de, bueno, de las actividades y de cómo desarrollar muchos temas, ¿no? Y hemos querido, bueno, pues dedicar un poco, una pequeña sección a hablar de esas películas que hablan de eso, ¿no? De la vuelta al campo, de lo rural. Y la primera de ellas que vamos a hablar, que ha sido una película que nos ha sorprendido gratamente, se titula Suro, es corcho en catalán, y está dirigida por Miquel Gurrea, que es su primera película, su ópera prima, y interpretada por Vicky Luengo y Paul López. Son los dos protagonistas, una pareja de arquitectos que ella, pues por una herencia, recibe una masía y un terreno con alcornoques en el Empordà, en Girona, y deciden irse a vivir allí y a, bueno, pues a sacar, digamos, dinero del corcho de los alcornoques, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se desarrolla una trama donde hay muchas subtramas también. La cuadrilla que contratan, pues está formada por trabajadores de la propia tierra y por trabajadores también magrebís, y bueno, pues hay sus tensiones, también el propio conflicto en la pareja de cómo intervienen, pues desde esa posición de ahora ser jefes, ¿no? Y propietarios. Claro. Y cómo trabajar todo eso. Bueno, la verdad que una película con muchas lecturas y con muy, muy buen trabajo. Miquel Urre además es de aquí de San Sebastián. Y bueno, vamos a escucharle hablando sobre ese trabajo con Vicky Luengo y Paul López. Yo creo que también estaba mucho la esfera de lo íntimo, ¿no? O sea, todo esto son como capas que a posteriori podemos sacar de la película. A mi modo de ver, lo interesante es que nosotros las proponemos, ¿no? Y entonces, si resuenan o si decidimos sentarnos y enjuiciarlos, eso ya pertenece a los espectadores, ¿no? Pero sí que el conflicto íntimo entre esta pareja que está intentando proyectar una visión de futuro y una imagen de sí mismos en el futuro, pero que seguramente lo que no hacen es mirarse en el presente y decir, estamos bien, tío, ¿no? Que en realidad sería eso, ¿no? Y quizá soltar, ¿no? Que es algo muy humano y trabajamos mucho desde esa idea. Decíamos, ¿por qué están juntos? Porque tiene una energía estos dos. Es una energía que ¿no? En nuestra idea, al menos, la trabajamos desde la secuencia inicial en el baile, ¿no? Es una energía, es atractiva, son fuertes, son carismáticos, pero esa energía se les puede volver muy dañina y violenta entre ellos, ¿no? Pues que el conflicto es un vínculo. Igual no es el más sano de los vínculos, sin duda, pero es un vínculo y hace que estos dos no suelten esa relación, ¿no? Y entonces, pues, sucede lo que sucede. Trabajar con ellos dos fue impresionante porque no solo son monstruos de la interpretación, monstruos guapos, pero monstruos, sino que son muy generosos, son muy currantes y se ponen a tumba abierta, dispuestos a encarnar algo que es muy complejo, que es lo ambiguo, ¿no? Lo que no es, ¿no? ¿Qué es Iván? ¿Qué es Elena? Bueno, está transitando la película, es ese transitar. Bueno, pues como muy bien decía su director Miquel Gurrea, faló tanto Vicky Luengo como Paul López, dos actriz y actor con una trayectoria televisiva muy grande y muy importante, que ya hablábamos esta semana, ¿no? Que nosotros ya bueno, por lo menos yo ya me había fijado, esta gente es que era muy buena, ¿eh? En otros bagajes quizás, pero bueno, llevan el peso específico en la película dándole ahí un plus de calidad muy grande, ¿no? Sí, además, el cambio de registro, ¿no? De pasar a una película más en tono más dramático, más de conflicto. También, bueno, el personaje que interpreta Paul López, es un, como decía, un arquitecto que proviene de un ambiente cooperativista, más asambleario, y de repente se ve como patrón, prácticamente. Tiene que mandar. ¿No? Claro, y bueno, también va evolucionando a lo largo de la película y teniendo que enfrentarse a muchas situaciones que le generan muchos conflictos personales y muchos conflictos con su pareja, ¿no? En este caso, Vicky Luengo, que también está espectacular en el papel. Bueno, estamos ya acostumbrados a verla últimamente en varias películas y en alguna serie y es una actriz que engancha, ¿no? Que engancha con su mirada, con sus gestos, con su, sí, su rostro y totalmente. Que, bueno, en este caso también habló en rueda de prensa, Vicky Luengo habló de cómo había abordado este papel de Elena en la película Suro. Es el papel de mi vida que menos me he preparado, digamos, hacia afuera. O sea, normalmente busco referencias, busco cosas que me inspiren, busco como imágenes o cosas externas que me puedan llevar hacia el lugar donde quiero construir, pero en este caso tuve muy claro desde que leí el guión, que me fascinó y me pareció uno de los guiones más bonitos que había leído nunca y más complejos también, tuve muy claro que era un personaje que tenía que enfrentar desde mí, desde mis miedos y desde mi propia sinceridad, porque creo que es una peli que habla de la sinceridad de quien tú eres, de la sinceridad de cómo te muestras, de cómo te ven, de cómo tú juzgas, de cómo eres juzgado y sobre todo del miedo a no ser amado y a intentar mantener esa honestidad, ¿no? Entonces pensé que la mejor manera de enfrentarme a eso era buscando en mí y buscando en mi duda, en mi miedo, en mi verdad y en mis peligros. Y en cuanto a la secuencia del final, para mí es el momento más feliz de mi vida delante de una cámara, sin duda. O sea, me lo pasé pipa, increíble. La rodamos de una manera muy especial, que es que nadie sabía lo que yo iba a hacer. Miquel no lo sabía, Paul no lo sabía, el dire de foto no lo sabía. Y yo le pregunté a Miquel, a la que, por cierto, quiero decir públicamente, le agradezco enormemente que confiara en mí para estar aquí, porque me emociona muchísimo, podría llorar. Y le dije, ¿qué quieres que haga aquí? ¿Qué hacemos? Y me dijo, ¿tú la quieres ensayar? Y yo le dije, no, o sea, si tú me dices que no. Entonces le pregunté, le dije, pero ponme un límite, porque es que puedo mear aquí en medio del set, o sea, dime un límite. Y me dijo una de las notas y de los límites más interesantes que demuestran el director y la persona y lo inteligente que es. Me dijo, lo único que te digo es que no quiero que provoques a Iván con otro hombre, eso no nos interesa y esta secuencia no va de eso. Y me parece que me marcó un límite clarísimo en cuanto a qué tipo de provocación y qué tipo de vómito de ira que había que generar. Y entonces yo me lo preparé. Ilias me ayudó muchísimo a aprenderme el árabe. Y luego, pues nada, lo hice y luego no recordaba lo que había hecho. Y es lo que habéis visto, que solo he visto una vez y que hoy cuando vea volveré a hacer así. Pero fui muy feliz y es el momento en que me he sentido más libre en un rodaje. Y yo os sí que... Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Vicky Leongo. Menudas ganas de ver ese final. Y también hablaba en este caso del tercero en discordia, protagonista del film, que es Ilias el Eudani, ¿no, Falo? Sí, el personaje que comentaba de Ilias, es un marroquí que interpreta, bueno, pues el personaje más joven de la cuadrilla de la película. Y que además también comentaban, bueno, pues que aparte de ayudar a Vicky con el árabe, como decía ella, también había hablado en francés en la película, cosa que no sabía, no hablaba francés antes de esa película, y por supuesto tampoco tenía ninguna idea, como la mayoría de ellos, de cómo se quitaba la corteza del corcho de los albornoques, ¿no? Cosa que fueron aprendiendo pues un poco con la gente de la zona. Bueno, aprende el público y aprenden también las actrices y actores de las películas. Si estábamos en lo rural, hace poco, el año pasado, hace dos años, con O que arde nos metimos en el interior de Galicia, esa Galicia profunda, que por lo menos a mí tanto me gusta ver y disfrutar y contemplar en la gran pantalla, y este año vuelve, en este caso con otro gran título de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, que también pudiste ver este año en San Sebastián. Sí, es otra de las películas también que tiene una trama similar en el origen, ¿no? De una pareja, en este caso una pareja francesa, interpretada por Denis Menochet y Marina Foïs, que se van a vivir a una aldea en Galicia, y que, bueno, pues se encuentran con un montón de problemas y dificultades con los vecinos, ¿no? Sobre todo con la familia del actor Luis Taera, que es un papelazo de malo, malísimo, pero que además genera una tensión continua durante toda la película. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, bueno, pues Sorogoyen también en los últimos años es uno de nuestros directores favoritos, haciendo todo tipo de cosas como hace él y con los guiones de Isabel Peña, pues nos encanta, ¿no? Y en este caso la película, bueno, ha sido casi la que más hemos disfrutado, más hemos valorado dentro de este festival, aunque no está en la competición oficial, está en la sección Perlac, pero bueno, ese conflicto, esa tensión que va creciendo por momentos, una película que recomendamos, que creo que estará próximamente en cines y que recomendamos abiertamente. Uh-huh. Otra de las películas que también nos lleva a lo rural, en este caso es Secaderos, de Rocío Mesa, la segunda película de esta directora granadina. En este caso nos lleva a los secaderos de tabaco, ¿no? A la de Granada, donde todavía, bueno, pues hay esa actividad agrícola de cultivo de tabaco, y unos secaderos que, bueno, nos hablan de dos historias: la historia de una niña que está en el pueblo pues de vacaciones y que está fascinada por todo lo que supone ese entorno rural, esa libertad, esa imaginación. Hay hay también pues encuentros con un personaje de fantasía que recuerda al laberinto del fauno, y el contrapunto pues es una adolescente que vive en el pueblo y que por supuesto lo que quiere es salir de allí, porque allí no ve más futuro que estar pues lo que ha hecho su familia siempre, ¿no? Y tiene otras pretensiones. Una película que nos ha también sorprendido gratamente y que ya ha recibido uno de los premios no oficiales, en este caso el premio Dunia Ayuso, que fue un poco la película que tiene interpretaciones femeninas y que pues desde esa perspectiva de género valora un poco el papel o pone en alza el papel de la mujer. Y la cuarta película que ponemos en este bloque de Vuelta al Campo, aunque en este caso es por otros motivos y es totalmente diferente, pero la encajamos aquí, es Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, la directora colombiana, que nos lleva pues a un viaje fascinante con un grupo de adolescentes de la calle que viven en Medellín y que pues uno de ellos recibe una carta donde su abuela, que había sido víctima de desplazamientos forzosos por la violencia en Colombia, pues dentro del programa de restitución de tierras puesto tras los acuerdos de paz en Colombia, pues recibe esa carta diciendo que se le va a restituir los terrenos de su abuela. Entonces, con su pandilla, digamos, de vivir en la calle Medellín, pues deciden volver en ese viaje a recuperar lo que es suyo y a, bueno, de alguna manera buscar ese espacio, ¿no?, ese lugar en el mundo. Escuchamos, si te parece, a la directora, Laura Mora, de una de las películas favoritas a la Concha de Oro. Creo que el cine es de fantasmas también, y como que siempre está ahí presente, uno está caminando y camina con sus muertos, y sus muertos no solo son los propios, sino los del país de uno, y eso yo creo que está ahí. Un poco acompaña, por lo menos mi trabajo creo que siempre está ahí, y si eso sirve para homenajear, pues es bellísimo. También hay una cosa, y es que el cine colombiano nos ha contado muchas veces la historia del campo a la ciudad, y a mí me interesaba el retorno a la tierra, me interesaba hacer el viaje al revés, del retorno a casa, el retorno de la tierra prometida, y como esta idea de la justicia un poco kafkiana y colapsada, ¿cierto? Pero este chico creyendo en esa justicia que puede llegar. Y en eso sí me parece que hay una cosa generalizada en las víctimas en Colombia, es que a pesar de todo siempre hay un papel que deja una constancia y que te da un nombre, y la gente sigue creyendo, y eso a mí me conmueve profundamente. Entonces también me interesaba mucho ese viaje, que es un poco contrario a lo que nos habían planteado antes. Bueno, pues con esta película cerramos ese bloque, como decías, Falo, de ruralidad y vuelta al campo, también con una película, Secaderos, que ya se ha llevado uno de los premios de este festival, cuyo palmarés se leerá, no sé si es mañana o el domingo. El palmarés será mañana en la gala de clausura. Es una de las cosas diferentes a otros festivales, que el palmarés no se conoce hasta la propia gala de clausura, no se anuncia anteriormente, así que mañana sábado por la noche, pues a las 9:30 creo que es la gala de clausura, y se conocerá el palmarés completo de... Bueno, bien, un poco más de espectáculo, ¿no? Un poco más de show de esa manera. Bueno, también es más emocionante, ¿no? Que claro. En las ruedas de prensa se anuncia y la emoción es más contenida, porque solo están pues los periodistas, ¿no? En el caso de la gala, pues está el Kursaal llenísimo, claro. Y los periodistas suelen estar en la sala de prensa, en la que posteriormente, una vez acabada la gala, van pasando también por esa sala de prensa los ganadores y ganadoras, ¿no? Que también, bueno, para hacer sus primeras declaraciones tras recibir el premio, que también también está bien. Sí. Otra de las temáticas que siempre últimamente que hablamos contigo, Falo, desde que estamos cubriendo festivales, yo no sé si es por nuestro vínculo también un poco con el cine social, yo cada vez que te vas de festival, yo cada vez veo más implicación de los festivales y de traer más cine social, ¿no? Más cine reivindicativo y en este caso la maternidad, que últimamente es casi siempre protagonista. Sí, bueno, no mencionamos, pero quizá en el apartado anterior de ruralidad marcó la línea Alcarrás, ¿no? En el inicio del año, ¿no? Y luego vinieron están viniendo varias películas respecto al tema, aunque no tiene nada que ver porque seguramente cuando se ponen a trabajar en estos proyectos, pues ninguno conoce lo que está haciendo el otro. Y en el caso de la maternidad, pues ya el año pasado lo comentábamos, que habíamos visto varias películas en San Sebastián, en este caso también, yo creo que 5 Lobitos a principio de año, ¿no? En Málaga y en Berlín cuando estuvieron, también marcó un poco ese tema y sigue habiendo películas sobre la maternidad, ¿no? Un tema que probablemente hasta hace muy poco pues prácticamente no se contemplaba como algo que pudiera tener interés y está clarísimo que sí que lo tiene y que además tiene muchas variables y muchas perspectivas, ¿no? En este caso, bueno, hay dos películas de las que vamos a hablar que hemos visto aquí en San Sebastián. En primer lugar, Girasoles Silvestres, la película de Jaime Rosales, que interpreta Ana Castillo y que nos cuenta pues eso, la historia de una madre joven con dos hijos y sus relaciones con tres hombres distintos en distintos momentos pasando de uno a otro, tres hombres que son distintos entre sí pero que están caracterizados por una masculinidad tóxica en mayor o menor medida, ¿no? Con mayor claridad el primero, una cosa intermedia el segundo y una cosa menor el tercero. Y bueno, pues plantea un poco también esa situación de madres jóvenes que se tienen que hacer cargo de sus hijos y a la vez de su vida, ¿no? Y la protagonista Ana Castillo, bueno, pues está también muy muy brillante en ese papel. Y en rueda de prensa habló también cómo veía ella la maternidad y en ese caso la maternidad en gente joven. ¿Cómo veo yo la maternidad? O sea, yo creo que hay algo del personaje que sin querer yo he sentido muy cercano siempre. Madres con una carga mental absoluta, madres que quieren seguir adelante por el bien de sus hijos, madres que apartan sus necesidades, sus deseos. Porque están solas y porque tienen que seguir adelante como sea. Son madres muy luchadoras y madres que al final son chicas muy jóvenes que viven en un sistema muy patriarcal, en un sistema que tiene masculinidades muy tóxicas a su alrededor, que no conocen otra cosa y que navegan como pueden por esos mares muy complicados. Para mí yo soy de ese barrio, rodamos en Nou Barris, que es el barrio de Barcelona donde yo crecí. Hay algo como, no sé, yo siempre he sentido eso, mujeres de mi familia, mujeres que conozco, madres que son muy jóvenes y que curran, que crían y que hacen lo que pueden. La maternidad en mi tiempo y ahora, yo creo que desde hace 5 años estoy entendiendo una maternidad mucho más feminista, pero la estoy entendiendo ahora. Yo no crecí ahí ni... Bueno, pues está siendo una deconstrucción en este momento. Proceso, no lo sé. Bueno, le entraron ahí como unas pequeñas dudas a Ana Castillo, ¿no? Sobre este proceso que ya comentaba. Sí, sí, es el bueno, pues un poco el análisis que muchas actrices y actores hacen después de hacer una película, de abordar un tema, pues claro, meterse en esos papeles te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Acercarse a esos personajes y meterse lleno en ellos, pues te hace también cuestionarte y cambiar muchos puntos de vista y reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Que es lo que nos gusta del cine, ¿no? Aparte de la parte de entretenimiento que está muy bien, pues también el que te haga pensar, ¿no? Sí, claro. Y también sobre la segunda película que también esperada, segunda película de la que te hablamos y también segunda película de Pilar Palomero es la maternal, ¿no? En este caso se acerca a la maternidad en adolescentes, ¿no? en gente todavía más joven de lo que habla Girasol de Silvestre, ¿no? Nos lleva, bueno, pues a una historia de una chica de 15 años que se queda embarazada y que acaba en un centro que se llama La Maternal, ahí el título de la película, junto a otras adolescentes también embarazadas o madres, y bueno, aborda este tema después de las niñas, ahora pues con las adolescentes, Pilar Palomero, que habló de eso, de esa maternidad adolescente en la rueda de prensa. Vamos a escucharla. De cerca, ¿no? No es algo que yo he experimentado, no es algo que yo haya vivido en mi entorno. Pues obviamente quise hacerlo pues con el mayor respeto posible y haciendo una documentación muy, pues todo lo fuerte que pudiera. Y hubo para mí un momento fundamental que fue cuando yo decidí que quería hacer esta película y que quería que fuera mi siguiente película, y es cuando las conocí, ¿no? Carol me pasó los teléfonos, yo las fui llamando, quedé para tomar unos cafés, que supongo que todas os acordáis, y sobre todo esa primera llamada, ¿no? Ese entusiasmo de sí, sí, sí, aquí estoy, cuenta conmigo, yo te explico lo que necesites, qué bien que vas a hacer esta película, qué maravilla, y a mí esto me... O sea, ya me señaló, ¿no? Como que ahí había pues una necesidad de contar algo. Y luego ya cuando las escuché, cuando escuché sus historias, sus vivencias, aparte de que pues hubo una fascinación muy grande, luego pues son historias que me han transformado también, ¿no? Y yo, a mí me gustaría, ¿no?, aprovechar este momento que estamos aquí todas, sobre todo para que hablen ellas, ¿no? Que porque sus experiencias han sido un poco lo que, bueno, el motivo por el que hemos hecho esta película. Bueno, pues ahí escuchamos a Pilar Palomero. De esas dos películas que nos destacabas, Falón, en esta nueva incursión, ¿no?, sobre la maternidad, sobre sus cosas. Nos decía también antes Ana Castillo que tenía que ver un poquitín con una maternidad más feminista, y también el otro día escuchaba también un actor, ahora mismo no recuerdo el nombre, hablando un poco de la deconstrucción masculina también, ¿no? Y bueno, poner en valor todo el trabajo que llevan haciendo pues muchas madres y abuelas desde el origen de los tiempos. Sí, también hubo algunas películas sobre masculinidades que, bueno, no nos da tiempo ya a comentar, pero bueno, sí que quería comentar, porque ya vamos un poco justos de tiempo, algunas de las otras películas destacadas que hemos podido ver estos días. En Los márgenes, la película de Juan Diego Botto, que nos plantea el tema de los desahucios desde distintas perspectivas, desde distintos personajes, con Penélope Cruz y Luis Tosar como protagonistas, y también una de las películas del año, yo creo, que va a tener, bueno, pues también una gran acogida en los cines próximamente. La otra película que también destacaríamos es Argentina 1985, de Santiago Mitre, que, bueno, es de esas películas que al ser histórica pues ya sabemos el final, pero aún así te engancha totalmente, ¿no? Y en este caso, Ricardo Darín, que hace una brillante interpretación, como estamos acostumbrados con él siempre, del fiscal Julio Estrasera, uno de los fiscales que juzgó a la cúpula militar de la dictadura argentina, ¿no? Con Videla a la cabeza, y que, salvo sorpresa de última hora, va a ser la ganadora del premio del público, porque aquí las votaciones se hacen en una de las secciones, las votaciones del público, de las películas dentro de la sección Perlac, y bueno, está encabezándola desde el principio de la semana, desde que se proyectó, con una nota de más de 9 puntos, así que probablemente va a ser la ganadora. Y por último, queríamos hablar también de otra película de sección oficial que también nos sorprendió gratamente, La consagración de la primavera, de Fernando Franco, y que, bueno, aborda un tema, aunque él dice que no quería hacer una tesis sobre el tema, pero está en el trasfondo de la película, un tema también, bueno, pues polémico, como es la asistencia sexual a personas con discapacidad, ¿no? También con muy buenas interpretaciones, y bueno, Fernando Franco habló sobre ese tema, sobre la asistencia sexual a personas con diversidad funcional. ti. En relación a la primera pregunta, soy consciente de que me meto en un jardín. En mis tres pelis me he metido en pequeños jardincitos, en todas. Pero siempre intento hacerlo desde el respeto, lo primero, y intentando ser riguroso. O sea, por eso me documento bastante, le dedico mucho tiempo a eso, ¿no? Justamente has dicho algo con lo que yo coincido, que dices, el tema de la ciencia sexual es un tema mucho más amplio, y efectivamente mucho más amplio, porque puede tener que ver de alguna manera con lo que hace el personaje de Valeria en la película, o puede tener que ver con gente que ayuda a dos personas que tienen diversidad funcional o que no, a que puedan tener relaciones entre ellos. O sea, es un paraguas realmente amplio. Entonces yo, justamente por no querer hacer una película de tesis sobre el tema, digamos, lo he circunscrito a algo que arranca, porque ella empieza a leer sobre eso y a partir de ahí va por otro lado. O sea, ni siquiera le pagan B. O sea, me refiero que no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, claro, un escándalo, no sé si es un escándalo, pero bueno, me parece que es un tema interesante como para que alguien que vea la película, por eso yo pretendo de alguna manera dejar esos huecos, piense sobre esto, y no necesariamente por estar a favor o en contra. Pues el hecho de que una película, o por lo menos a mí, el cine que me interesa, dé pie a que hablemos de un tema, a que pensemos sobre eso y que de repente miremos hacia otro lado. Ahora, cuando tú le preguntabas, por ejemplo, a Telmo, a mí eso ya me vale. O sea, me refiero, me parece que hay algo en ese cine, ¿no?, que te invita a la reflexión, al debate o a que nos peleemos tomando unas cañas o lo que sea, pero que me parece que bueno, que merece la pena, ¿no? Y de ahí viene a hacer la peli. Pues ahí escuchábamos también a Fernando Franco. Falo, nos vamos, estás en los bajos del estadio de la Real y llevamos 45 minutos hablando de cine. Como primer tiempo no ha estado mal y nos dejamos además muchas películas también en el tintero y con muchas ganas de hablar de ellas. Seguiremos hablando tanto aquí en Cinefagia como en Maravallu como fuera de la radio, pero además estás preparándote para ir a otra película, en este caso una segunda parte en un festival. Eso es raro, ¿eh? Bueno, es raro, pero al ser la película que es, no tiene nada raro. Estamos aquí, ahora ya nos hemos puesto a caminar ya muy cerquita del velódromo de Anoeta. No sé si se escucha de fondo la música, porque hay un concierto en el exterior. Y sí, vamos a ver ahora a las 8 de la tarde la película Blasit Belcha 2, Ainhoa, película de Fermín Muguruza, que bueno, pues está en ese velódromo que el año pasado no hubo, pero que es una tradición también, varias películas se traen aquí y bueno, es espectacular el lugar, una pantalla de 400 metros cuadrados, 3.000 butacas y nada, estamos ya bueno, pues en los alrededores, un montonísimo de gente ya entrando al velódromo. Y bueno, también tenemos muchas ganas de ver esa película, esa segunda parte de Blasit Belcha, una película de animación que bueno, nos cuenta la historia de Ainhoa, una mujer que en los años 80 viaja de Latinoamérica a Euskadi y bueno, al igual que en la primera parte, pues supone todo un viaje por distintos países y conocer distintos momentos de realidades sociales que nos imaginamos que también va a ser un éxito y que bueno, próximamente también estará en cines, aunque en Asturias de momento no está previsto que se proyecte en salas comerciales. Pero bueno, veremos si hay oportunidad de verla en algún momento también por ahí. Bueno, a ver, esas oportunidades. Guiño, guiño, Falo. Exactamente, guiño, guiño. Bueno, pues nada, un placer como siempre poder hablar en directo contigo allí desde Donosti. Nos estás poniendo los dientes muy largos, como siempre, con cine de calidad y a la vez comprometido, que eso siempre sabes que es lo que más nos gusta aquí en Cinefagia. Próximamente Sevilla y cerca ya el Festival Internacional de Cine de Sixón. Exactamente, la próxima cita la tendremos en el Festival de Sevilla, que va a coincidir casi en fechas con el Sixón, pero bueno, seguiremos también con tantas demás cosas de aquí del Festival de San Sebastián en Maravallu el próximo jueves y bueno, nada, mañana esperemos a ver cuál va a ser el palmarés y quién se lleva la concha de oro este año. Un saludo, como siempre, gracias a Cinefagia por acogernos y a toda la gente que nos escucha. Perfecto, Pablo. Pues muchas gracias. Agur. Que disfrutes con el cine. Agur, agur. ¿Cómo que si tengo banda sonora, Borja? ¿Y de qué es la banda sonora? Pues bueno, ya sabes que es un grupo que descubrimos aquí en Radio Crash y que ahora, pues bueno, la gente lo pone en la tele y lo usan para sus programas. Wet Leg. Wet Leg. Pata húmeda. Te digo bajísimo, Jairo. Bueno, mientras ajustamos esa conexión con Borja, recordad que estamos sonando en el 105 de la FM si estás aquí en Sison. Y nuestras emisoras hermanas, que son el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, el 88.5 de Radio Almaina en Granada, el 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, y a través de radiotrama.cat, Radio Trama de Sabadell, y a través de radiogallinera.net, la Radio Lliure, la Val de la Gallinera. Borja, ¿ya estás mejor? Estoy en Madrid, pero parece que estoy en el Everest. Y debe ser que la conexión va un poco lenta, no te oigo muy bien, pero bueno. ¿Qué tienes mala cobertura ahí por el interior? Sí, ya ves, para que luego nos quejemos ahí. Este es un hablamos de cinefagia de peluquería, pero este es un cinefagia de terraceo. ¿Cinefagia de terraceo? Oiréis a todo el mundo aquí mover sillas y por un lado para otro. Conectábamos antes, este es un cinefagia muy especial porque me dejaste aquí solo en el estudio. Estuvimos ahora hablando con Falo en directo desde Donosti y ahora nos vamos, nada, simplemente para saludarte, Borja, y que nos adelantes un poco cómo va a ser el próximo cinefagia y que me prometas de verdad que no te vas a quedar en Madrid. No, aquí no me quedo, vamos, ni luego, con la gusto que está en Gijón sobre todo y ahí contigo haciendo el programa, yo no lo cambio por nada. Seguro que Falo hizo un resumen muy exhaustivo del festival, que lo escucharé, porque la verdad que estoy bastante desconectado del tema festivaleo. Sí. Y así como me dices, para adelantar un poco la programación del cinefagia, habíamos hablado en el anterior de una película de Alex Proyas del 98 que se llama Dark City, que muchos dicen que es una precursora de Matrix, y ahondaremos en ella. Una película que yo estoy buscando mucho, de hecho, porque estuvo descatalogada y hace poco se hizo una reedición. Entonces, bueno, ahondaremos un poco en el universo de Alex Proyas. Pues sí, la verdad es que nos espera mucho festivaleo. Yo despedí ahora a Falo con los dientes muy largos. Seguro que te va a prestar a escuchar todas esas propuestas que tenemos este año en Donosti, las que vendrán para Sevilla y ya dentro de poco el Festival Internacional de Cine de Sison. Así que yo me parece que la semana que viene, a modo de desconexión, hacemos un especial de Dark City, porque aparte de ser un clásico no tan popular, descatalogado, nos va a dar mucho juego para hablar de muchas cosas que rodean tanto a la película como al cine, como a todo un poco en general, ¿no? Sí, porque además es una de las películas que yo creo que inició un poco el tema de la distopia, que claro, tanto nos gusta ahí en Cinefagia, entonces, claro. Bueno, y la verdad que sí, que la experiencia de Falo que nos deja un poco con los dientes largos, porque en los festivales es donde se ve el cine que va a venir, ¿no? El cine que viene. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco de envidia sana, y pero bueno, nada, porque se os va a quitar enseguida, que en noviembre ya tenemos el FIX ahí a las puertas y podremos ver el cine que vendrá en los próximos meses. Sí. Bueno, Stardar City viene también con un poco de polémica, Borja. Nosotros ya sabes que aquí en Cinefagia nos alejamos de la polémica, pero parecía que era como un poco... Se había usado para Matrix, quizás, ¿no? Algunas ideas se habían cogido los Wachowski. Sí, sí, sí, eso se dice, que es como una especie de precuela. A la hora de... parece es como una ciudad durmiente en la que hay unos seres que manejan el tiempo y la conciencia de la gente de una manera muy particular en su beneficio. Y hay también la figura de ese elegido que también tiene esos poderes, pero que está en la otra parte de la ecuación, ¿no? En el bando ya más del superhéroe. Y del superhéroe, no, del héroe. Es una película final de cine negro adaptada a la ciencia ficción y un clásico no tan popular del libro, porque además no recauda apenas dinero, pero sí que luego en el mercado del DVD, yo creo que le pilló el VHS también. Se convirtió en una película de culto y después con la desaparición estaba descatalogada, como decimos, hizo que aumentase la leyenda en torno a esta película, además con un reparto de lujo, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, brutal. Sí, sí. Pues mira, haciendo un poco un ejercicio a la inversa de como suele ser Cinefagia, lo que hacemos es recomendar a todas las personas que nos están escuchando que hagan los deberes o intenten atender a nuestra propuesta, que es Stardar City, y luego pues la semana que viene la comentaremos. Incluso haremos un llamamiento, vamos a hacer no es spoiler, ¿no? Pues vamos a hacer que igual mandar a la gente que nos cuente algo sobre Stardar City y la semana que viene pues comentarlo todo. Y también, Borja, en este ejercicio que estamos haciendo a la inversa, si quieres hablar un poquitín de actualidad, últimamente el bueno de Jeffrey nos trae locos, ¿eh? ¿El quién? El bueno de Jeffrey, que nos trae locos. Buah, sí, la serie de Jeff Dahmer, habla de la vida de Jeff Dahmer, un biopic, y la verdad que estoy viéndola, me quedan dos capítulos y es impresionante, porque además aborda diferentes temas, como es el tema de la psicopatía, habla, es un biopic sobre el carnicero de Milwaukee, se llamó, ¿no? Es un psicokiller de principios del siglo, de los 90, pero que luego tiene una visión muy global en cuanto a racismo, política, policía y tiene mucha amiga, muchas y un poco también la culpabilidad, ¿no? De tú como padre o como familia de ese psicokiller, cómo afrontas la situación. Entonces me parece una serie, aparte del morbo que genera los asesinatos cometidos por Jeff Dahmer, un poco todo lo que engloba alrededor de ello. Sí, la verdad es que además... Una seriaza. Sí, sí, y además si detrás de las cámaras de la dirección está Ryan Murphy, eso es garantía de originalidad y de algo muy cuidado. Mira, estaba viendo que ya tiene esta productora, Ryan Murphy, eso es que está haciendo buenos dineros gracias al éxito cosechado con series como Pose, por ejemplo, como aquella segunda parte de Crímenes de Estados Unidos. American Horror History también sí, ahí. Sí, sí, sí. Así que nada, Borja. Última recomendación de cine español que se estrena hoy, Modelo 77. A nosotros que nos gusta tanto el cine kinky, se estrena hoy. Se estrena hoy. Es la primera película de la que habló Falo hoy, porque fue la inaugural del Festival de Cine de San Sebastián. ¿Y le gustó? Sí, sí, le encantó. Hablábamos que había sido una apuesta sobre seguro para la inauguración. Pues bueno, ese drama carcelario que suele gustar. Una historia, yo no sé si poco conocida, ¿no? Pero mientras estaba viendo... No, es muy conocida, es muy porque, conocida. Joder, la modelo fue durante la época del cine kinky, fue ¿sí? referencia para todos los cineastas, ¿no? Y todo eso, sí. Estuvo ahí metido, sí. Pero me refiero en el sentido de que afuera estaba viendo, se había muerto Franco y estaba viendo un cambio, y dentro de la cárcel, pues también... además hubo varios motines instigados por protagonistas de cine kinky. Eso entonces, además, pues sí, es el tema de la droga, la gente pedía droga... Bueno, hay varios documentales de esa época que podemos ver la historia real sobre de la modelo, ¿no? pues sí. muy mítica. Pues entonces veremos a ver el trabajo de Daniel Monzón. Me parece que es Daniel Monzón, el director. No, Alberto Rodríguez, sí. Si además, ¿Alberto Rodríguez? Sí, lo estuvimos escuchando antes, sí. Ah, pues yo me la confundo entonces. Sí. El director. Pero bueno, seguro que es un trabajo maravilloso y yo pues tengo muchas ganas de verlo. Pues sí. Pues nada, Borja, ha sido corto pero intenso. La semana que viene nos vemos ya aquí. Y ya te digo, ya te lo comenté en su día. Acuérdate, Pata Húmeda, Wet Leg, un grupo que está gustando a todo el mundo. Es una apuesta sobre seguro también, Wet Leg. Vale, pues tomo nota del grupo y bueno, nada, te dejo que elijas tu el último disparo de cinefagia para que... porque yo desde aquí no tengo acceso a la playlist. Sí. Bueno, te dejo hacer el epílogo porque yo hoy te respeté, no dije esa frase ya mítica del inicio de Cinefagia, y si quieres la puedes decir tú después de que recuerde que toda la gente puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles de redes sociales arroba Cinefagia FM y en nuestra página cinefagiafm.wordpress.com, porque Cinefagia... Pues, ese es un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Pues eso es, pues qué gran despedida, Borja, y nos escuchamos la semana que viene y nos vemos aquí en Radio Nos Blas. Vemos. Un abrazo. Un saludo, chao. Hasta luego. Aquí no me quedo, vamos, ni luego. Con lo gusto que está en Gijón, sobre todo, y ahí contigo haciendo el programa.